Todos los días te escribo una canción en mi corazón que va de procurar. Dentro de mí yo tengo la ilusión que en un día de abril que pueda encontrarte. Todos los días escribo una canción, así como el amor que vive para ti. Todos los días me preocupo en renovar lo que hay en mí para entregarme en la hora que me quieras. Todos los días te escribo una canción, abrazo la ilusión de un amor tan antiguo. Y en la verdad no puede haber razón para que tu corazón no pueda estar conmigo. Todos los días escribo una canción, así como el amor que vive para ti. Porque en mi canto, en mi vida fuiste tú para mí. Todos los días te escribo una canción. Te escribo una canción.